Igualmente para usted, Oscar Luis Parpaceli, los saluda. Yo tengo 63 años y en el año 1964, el 14 de noviembre, su hermano, de un repertorio pugilístico notable, casi consolidó mi atracción hacia el boxeo. Así que el respeto, el recuerdo enorme para Abel y, por supuesto, a la distancia, el abrazo enorme también para usted, que estuvo en el boxeo y que es una persona también reconocida por su condición jeneise, ¿eh, Oscar? Sí, yo tengo mi experiencia muy grande en el boxeo. Abel lo inicié, como se puede decir, lo inicié yo por allá, por el año más o menos 48. Cuando teníamos 10, 12 años, lo inicié en el club excursionista. Y estaba con nuestro ídolo, que fuera el ídolo del barrio, un famoso fuerte pegador, José Bruno Cucuza. Ah, sí, señor. Que era del barrio. Sí, y señor. Que salíamos en la murga, la murga Los Inocentes de Villa Urquiza. Bueno, y de ahí iniciamos nuestra campaña y hacíamos, cuando peleaba Cucuza, nosotros hacíamos exhibiciones previo a la pelea de fondo. Y bueno, llevamos mucha moneda para mamá. En aquel tiempo, 15, 20 pesos era una fortuna. Era una fortuna. Y con Abel yo tengo unos recuerdos, digamos yo, para unos recuerdos maravillosos, porque una infancia riquísima de amor, de cariño, de afecto, de mucho trabajo. Trabajamos, ya teníamos 11, 12 años, trabajamos, mamá nos despertaba a las 3 de la mañana para ir a la feria de Villa Urquiza. Así que la vida con Abel, yo lo sentí mucho, profundamente, la desaparición de él, porque recuerdo divino de nuestra infancia. Hasta teníamos, en el año 55, en el Campeonato Nacional de Novicio, que se realizaba en la Federación Argentina de Box. Llegaron los dos a la final. Los dos a la final en la categoría mosca. Y bueno, y ahí era, papá le dice, no creo que le vas a pegar a tu hermano. Le digo, y papá, le digo, yo quiero un título, qué sé yo, recién empezamos. Bueno, hicimos 4 peleas cada uno, ganamos las 4. Y cuando fuimos a la final, papá dice, bueno, nos juntó a todos los hermanos, éramos 9 hermanos, los cuñados, Roberto, José, todo. Y entonces mi hermano Tito dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Revolvíamos una moneda y el que gana, gana. Bueno, y así fue. Y él eligió cara y ganó él el primer campeonato. Qué notable. Qué increíble. Y después, aparte, que lo más grande que nosotros tenemos fue en el año 54. Jugaba Boca River en la cancha de River, que Boca gana 3-2 con el gol de triunfo de Rolando de cabeza, por arriba de la cabeza de Amadeo Carrizo. Y en aquella época, don Amadeo Carrizo era uno de los más grandes arqueros que tenía el fútbol argentino, junto con Roma. Con Antonio Roma, con el Tarzán de Boca. Sí, señor. De siempre vestido de negro, y recuerdo las rodilleras de él. El gran goleador, ¿no? Antonio Roma. La verdad que fue extraordinario, porque lo hemos pasado una infancia llena de amor, de cariño, de afecto, la hemos vivido maravillosa. Yo la he, Oscar, por eso lo... Oscar, esa anécdota que hicieron una exhibición y que estaba hasta el mismísimo Juan Domingo Perón también, ¿no es cierto? En el palco. Estaba Juan Domingo Perón, estaba invitado con el hermano del presidente Hilton Eisenhower de Estados Unidos. Y con el secretario general Perón tenía el Tano Renzi, que le decía, ¿no? El Tano Renzi. Estaba en acción social, Tano Renzi. Hicimos una exhibición en medio de la cancha, y cuando entra los jugadores en el segundo tiempo, nos corrieron como 10 policías, ¿no? Y entonces yo digo a mi hermano, le digo, Pocho, vení, Pocho, vamos al palco. y agarramos y corrimos para el palco, y 10 metros más o menos antes de llegar al palco, Perón se levanta y los para los policías y nos dio el lugar para que nosotros subiéramos al palco. Y lo primero que lo abrazo y le digo, mi general, le digo, quisiera una bicicleta, dice, que somos 9 hermanos y somos 5 varones, 4 mujeres. Y dice, sí, cómo no, hijo, cómo no. Y me señala al Tano Renzi, al secretario, dice, ve el chiquitito aquel que tiene con el sombrero, bueno, vas a verlo, dice que él lo va a atender. Bueno, nos acercamos a Renzi, ya nos esperaba y nos dio una tarjeta para que al otro día nos íbamos a la fundación de Perón, ¿no? Uh-huh. Que era Las Heras y Malavia. Las Heras y Malavia. Fuimos con papá, pero que maté bicicleta, me dio 5 bicicletas, que éramos 5 varones, Ajá. Me dio 9 colchones, 9 camas, nos vistió de pie a cabeza. Y aparte nos dio una casa en el barrio Presidente Perón de San Martín. Y papá no la quiso la casa. Pero la hemos con Abel, tengo recuerdos muy lindos, muy hermosos, muy hermosos. Y todo además, esto a través, Oscar, del boxeo, ¿no? Claro, pero además, Oscar, cuando habla de la niñez, hablamos de una niñez de barrilete, de bolitas, de mariposas, del valero de la bolita, y de pantalones cortos, Oscar. Y de los pantalones cortos. Y cuando un par de zapatillas no la tenía cualquiera. Exactamente. De mucha calle, de tierra, y me tocó en esos años vivir en Ramos Mejía, en la zona oeste. Sí. Cuando vos dijiste feria de Villa Urquiza, estamos hablando de palabras mayores, como cuando me llevaban también a la feria de Liniers. Exacto. Qué cosas hermosas estar recordando, Oscar, que me alegra mucho, me reconforta y tanto te agradezco porque uno ha tenido esa posibilidad de verlo. Y aparte, Abel Audonio fue un muchacho extraordinario. En el barrio fuimos muy queridos, todavía seguimos muy queridos en el barrio. Uh-huh. Y la hemos pasado excelente. Hacíamos exhibiciones en los barrios. Y la primera copa que hemos ganado fue en el año 54 en el Club Saber, de acá en el barrio de Villa Urquiza, en la calle Serena, donde había un concurso. ¿Qué sabe hacer usted? Uno cantaba, otro recitaba, otro bailaba, y nosotros boceábamos. Esa fue la primera copa que hemos ganado. Y Abel fue uno de los más grandes boceadores amateur. Y en este momento me viene en la mente, sí, donde me está doliendo y me sigue doliendo profundamente lo que lamentablemente las autoridades de la Federación Argentina de Box se han olvidado de este excelente y extraordinario boxeador de Abel Audonio, donde fue 2 veces representante olímpico. Sí, año, señor. 1956, Melbourne, Australia, en la categoría mosca. Uh-huh. En 1960, categoría liviano, en Roma, que fue el único boxeador que trajo una medalla para el país. Medalla de bronce, sí, señor. Sí, una medalla de bronce. Y a la vez, un excelente boxeador, una excelente persona, donde en el fallecimiento, lamentablemente, la Federación Argentina de Box se olvidaron. Aparte, subcampeón sudamericano en el campeonato sudamericano en Lima, Perú. Uh-huh. 2 veces representante olímpico. Campeón argentino en el profesionalismo, ganándole por punto a uno de los más grandes boxeadores de categoría liviano, Nicolino Loche. Sí, señor. Entonces, me duele profundamente que las autoridades de la Federación Argentina se olvidaron de Abel Audonio, que no le mandaron una rosa o un clavel, y que digan la Federación Argentina, qué lástima. Oscar, yo quiero refrendar tus palabras, porque tuve la posibilidad en esos años, yo soy rosarino, pero viví hasta entre el 56 más o menos y el 70 en Buenos Aires, y ahí conocí a uno de los más grandes boxeadores que tuvo el pugilismo nacional, y se llamó Abel Audonio. Me consta su clase, su repertorio enorme, notable, y me amarga profundamente porque A ver, Laudoño, para vos que estás del otro lado y tal vez tenés 20 años y estás haciendo boxeo amateur o algo por el estilo, es un referente realmente de primera línea lo que es el boxeo. Combatió con nuestro Hugo Rambaldi acá de la ciudad de Rosario, y cuando se le gana a Nicolino Loche, el intocable, aquel que saliera campeón con Paul Fuji, en nada menos, estamos hablando entonces de que Abel Laudoño no es porque sea el hermano y yo porque lo haya visto. Amigos, Abel Laudoño fue uno de los más grandes boxeadores que tuvo el pugilismo nacional, y siempre lo comento con Damián, quisiera que vuelva, pero si no se acordaron de tu hermano, menos se van a acordar que antes lucir el pantaloncito blanco de campeón era el objetivo, era la meta, era realmente un lujo. ¿Es así o no, Oscar? Es así. La verdad que, bueno, pero así, bueno, que sean felices, que sean contentos la gente, que vivan a su manera, pero qué lástima que se olviden de las grandes figuras que han pasado por la Federación Argentina. Y eso es lo que decimos. Hemos realizado grandes peleas, grandes combates, pero ¿qué va a ser? Okay. Me duele profundamente lo que... Es increíble, es increíble que esté pasando esto con la Federación. No vemos en la presidencia de la Federación realmente alguien que se pueda, no sé, hacer eco a este tipo de sucesos, a recordar a un grande. Es parte de la historia, Oscar. Abel va a quedar en la historia del boxeo, porque los que... Yo tengo 42 años, Luis 63, pero digo, uno siempre trata de recordar a los que dieron paso a este boxeo actual, a los que hicieron la base del boxeo en la República Argentina, y me parece que Abel tiene que ser recordado, y por eso hoy en Boxeo Planeta lo tenemos presente y queremos recordarlo junto a ti y a toda la familia de Abel, porque es más que merecido, porque cuando vos decías todo ese paso junto al general Perón, esa historia... realmente sí. Que hoy pase para la Federación Argentina de Boxeo, pase desapercibido, me parece que muestra a las claras en manos de quién está el boxeo hoy por hoy. Y por eso está pasando, Luis, disculpa, lo que está pasando con los boxeadores que hoy por hoy están luchando por bolsas dignas, por ser reconocidos. Por una ley. Está la gente, los muchachos de Adeboar tratando de luchar contra todo este tipo de adversidad. Y vamos a seguir desde Boxeo Planeta, que es un programa exclusivo de la actividad de los puños, luchando por todas estas cosas. Recordar a los nuestros, recordar nuestra historia, nos va a dar un presente digno y un futuro mejor. Yo creo... La verdad que en el boxeo, gracias al boxeo, he recorrido el mundo. He peleado en Europa, Italia, España, Francia y África, donde he realizado 7 peleas. Yo he ganado 5 ganadas por nocaut, gané una por punto y perdí una por abandono en Melilla, África. Y después realizaba en el año 61, yo realicé 4 peleas acá en Buenos Aires, hice 4 peleas, gané 3 por nocaut, perdí una con Roberto Palavecino de Mar del Plata. Y me dediqué a lo más lindo de la vida, a lo que uno me gustó, fue la enseñanza del boxeo, sacar a los chicos de la calle. Eso es importante. Hoy, actualmente lo sigo realizando. Bueno. Como Abel también. Abel tenía un gimnasio. Sí, señor. Ese gimnasio, famoso gimnasio. Sin duda. Hasta Carlos Monzón, Bonavena, Galinde. Y fueron los grandes artistas, como Palito Ortega. Y todos esos monstruos que han pasado por la televisión. Sí, que señor. Estuvieron con Abel Laudoño. Y todos los sábados había un asado. Y qué lindo, qué momentos hermosos, recuerdos más que imborrables, que creo que no sé si hay otro gimnasio que lo puedan llegar a realizar en cualquier parte del país. Oscar, la verdad que vuelvo a decirte y vuelvo a utilizar el término, la palabra me reconforta, en un programa de radio, como en cualquier orden de lo que tenga que ver con la comunicación o con una obra de teatro, siempre hay una preproducción de qué vamos a hablar, y cuando me puse a recordar y lo del gimnasio, se lo comenté a Damián, y Damián es un muchacho que creo que tiene lo que no tiene la Federación Argentina de Boxeo, que es pasión, porque uno le puede gustar algo, pero cuando uno pone pasión, siempre saca un plus de adentro. y lo que vos recordás del gimnasio era tan así, fue el más famoso gimnasio de la ciudad de Buenos Aires, pero no sé si hubo otro tan famoso como ese, y no sé si lo va a haber. Pero quiero... No, creo que no. Oscar, quiero que hagamos memoria juntos. ¿Te acordás de los miércoles de boxeo por televisión? Mamá. ¿Qué? Nosotros éramos chicos, los miércoles sí. Y los sábados del Luna Park. Sí, señor. ¿Y te acordás nosotros que...? Nos colábamos en el Luna Park, por la parte de atrás, por parte de Madero. La calle Madero, cuando sí. Estaba realizando el Luna Park. Nosotros nos colábamos haciendo que me viene en la mente, nos saltábamos los ¿cómo te puedo decir? Los se estaban haciendo las tribunas y todo eso, y nosotros nos colábamos por la parte de atrás, hacíamos la mil y una. Claro. En aquel tiempo, en el año 50, sí. Estaban los famosos Martín Carragián. Claro, sí, y el hombre señor. Montaña. Y el hombre montaña. Que Luna Park fue algo, una cuna para nosotros. Claro. Yo la verdad que hemos vivido maravillosamente una época, una juventud divina dentro del deporte. Abel Ordóñez ha formado una familia excelente, con una muy buena mujer, tres hijos, varios nietos, y bueno, así como lo he formado yo también. Así que el boxeo para nosotros fue algo maravilloso. Sí, gracias al boxeo he recorrido el mundo, digamos. Claro. Italia, España, y ha trabajado Asia. También en películas, Oscar, ¿no? Técnico, preparado físico en el César para la Vega, en el Madison, en el Garden, Hamburgo, Alemania por un título del mundo, Holanda por un título del mundo, Filadelfia. Hoy, ¿estuvo con Néstor Giovannini también trabajando, Oscar? ¿Estuvo con Néstor Giovannini trabajando también en aquella oportunidad? Claro, con Giovannini. Claro, yo con Tito Giovannini. En 94. Después aparte con Sandro Vázquez. Sandro Vázquez. Sí, señor. Sí. Que nos fuimos a pelear a Holanda por el título del mundo. Así que hemos recorrido y hemos dejado una gran marca en el boxeo. Oscar, llegó a trabajar con Nicolás Preciosa también, el que fuera manager de José María Gatica, ¿no? Claro, mira, acá justo me llegaste en la memoria. Este era el año 2009, yo me entrenaba en el viejo sótano, el viejo gimnasio del sótano de Luna Park. Enfrente de Luna Park había un sótano, que había cuatro rings. Y Nicolás Preciosa tenía Gatica, y le dije a mi director técnico, Vicente Ullo, Gordo, ¿me prestás al pibe para ayudar a José? Me dice, bueno, pero que me lo cuide. Ajá. Trabajé una semana con José María Gatica, me regaló un pantaloncito y un par de botas que todavía lo tengo. Oh, así que me hacían pasar historia. Yo fui sparring del campeón del mundo David Mora en Madrid, España, cuando peleó con Fred Galeana. Ah, no. Aparte, te voy a contar una historia linda. De Diego Espinosa también. Acá vino, ¿eh? De Diego Espinosa también trabajó con Diego Espinosa. Pero justamente, te voy a contar esa. Cuando Leo Espinosa, el filipino Leo Espinosa, vino a pelear con Pascual Pérez en una parada que se realizó en Boca Juniors, esa pelea, Abel fue sparring de Pascual Pérez. Y yo fui sparring de Leo Espinosa. Y trabajamos tres rounds de lunes a viernes, y me daba 5 pesos por round, y le llevaba a mamá 15 pesos por día. ¿Sabes lo que era 15 pesos? Sí. Y era después, sacar el cielo con la mano. Un dineral. Y a la noche nos contamos, estábamos cenando, y entonces decía, ¿y cómo está Paco Altero? Y él me decía, ¿y cómo está el filipino? ¿Cómo está el filipino? Que la hemos pasado más raro, gracias al boxeo. Han llegado a trabajar en películas juntos también, creo que estuvieron con Alberto Castillo. Abel ha firmado, creo que tiene dos o tres películas, y aparte que se firmaron en el gimnasio de Luna Park. Nosotros juntos firmamos una película, Toscanito y yo detective, en el año 50. También yo firmé La barra de la esquina. Yo invitar a Cecilio Puente con Fernando Silo. Fernando Silo, y sí, también sí. Yo firmé La vida de José María Gatica, hice de árbitro. Ah. Así que lo hicimos toda la vida. ¿Qué no puede hacer? No, qué notable, espero, qué recorrido. Sí, ¿no? Espero, Oscar, que por ahí se equivoque la Federación Argentina de Boxeo y ponga en juego el cinturón, el cinturón, no, me refiero, me refiero que en una de esas se llegan a equivocar y ponen en juego el cinturón Abel Laudonio. ¿Vos te acordás que estaba en juego el cinturón Eduardo Lauce, Emilio Pizarro? ¿Por qué no rememorar esos tiempos tan ricos? Claro, esa riqueza, porque con Eduardo Lauce también, y con el hijo, con Eduardito, hacíamos los asados, nos juntábamos siempre. Y pasamos un momento, por eso digo que una infancia espectacular, espectacular. Qué lindo, le contamos a la audiencia que estamos en Del Plata Rosario, charlando con Oscar Laudonio, el hermano de Abel, que nos está haciendo un recorrido de la historia de Abel, de su hermano, quien ha dejado, nos ha dejado en días pasados, y bueno, lo queríamos recordar aquí en Boxeo Planeta. Oscar, ¿qué significa Boca y la 12 en tu vida? ¿Lo qué? Boca y la 12, ¿no? La hinchada. Bueno, mirá, en la 12 con Boca, yo en estos momentos soy el más histórico que hay en el mundo. Uh-huh. Y estoy invitado, me invitan en los casamientos, para ir a los casamientos, me invitan en los cumpleaños de 15 años, me invitan en todas las fiestas y soy, ya tengo recorrido, gracias a Boca, estoy conociendo mi querido país. Uh-huh. Tengo 114 peñas y estoy invitado por todos lados. Ahora el 13 de septiembre tengo que ir a Santa Fe. Y voy, quieren la presencia de, así dicen, no sé, pero así dicen, del famoso Loco Banderita. Sí. Cuando salgo de Boca, todos los días, hasta hoy más o menos, 20, 30 fotos, autógrafos. Y bueno, así, una vez me dijo Román Riquelme, uh-huh, estamos en el gimnasio de Boca, en el complemento de pesa. Y me dice, vení cachito, sentate a lo mío, vení, en la cancha sintética. Me dice, ¿a vos te gusta? No, dice, que la gente te saque fotos y que te pida autógrafo. Le digo, a mí me fascina. Le digo, porque vengo de un recuerdo extraordinario que me lo dijo un grande como ser humano y un grande como boxeador. Se llama Oscar Ringo Bonavena. Una vez me invitó a comer los ravioles con Doña Dominga. Doña Dominga, sí señor. Con Doña Dominga. Y después nos fuimos a comprar una botella de vino y ahí la gente le pedía autógrafo, le pedían fotos. Y él me dice, ve cachito, dice, esto nunca deje de firmar y nunca le digas que no a la gente, una foto, un autógrafo, porque nosotros vivimos de la gente. Y qué ese lindo recuerdo, esas palabras, hasta hoy las sigo teniendo en la mente. Oscar Ringo Balavena me enseñó algo maravilloso. Y gracias a eso, yo así me piden autógrafo, me piden fotos. Hoy me habré sacado más o menos 30 fotos en Boca. Como así todos los días. Uh-huh. Bueno, no quiero hablar de mí porque, ¿sabes por qué? Porque es muy grande mi batalla. Pero la batalla de Abel Laudonio es mucho más todavía. Arriba al ring, representante olímpico, campeón panamericano en Chicago, Estados Unidos. Uh-huh. Yo la perdí la final, ¿con quién la perdí? En el Luna Par, la perdí con Carlos Cañete. Carlitos Cañete, sí señor, qué recuerdo. Oscar, decirte gracias es poco. Para los que hemos tenido la posibilidad de disfrutar esos años, sabemos que has hecho un recorrido realmente inolvidable, maravilloso, has tirado apellidos de fuste en lo que tiene que ver con el pugilismo, una historia de vida realmente valiosa, hermosa. Entre paréntesis, yo soy un ferviente admirador de Román, creo que es una expresión realmente notable de lo que es el fútbol, pero en el boxeo has hecho menciones de gente realmente muy, pero muy buena. Y te digo de todo corazón, lo repito nuevamente, ojalá se equivoquen, y si ellos no se equivocan, vamos a hacer nosotros desde Boxeo Planeta humildemente lo que podamos para que Abel Laudonio, los Laudonio, tengan el reconocimiento que se merecen, porque son referentes inolvidables, de buena gente, de buenos boxeadores, de buenas personas, de predicamento, y hoy lo que faltan son ejemplos en todos los órdenes de la vida, en este caso en el boxeo. Así que yo de mi parte te mando un gran abrazo, cuida Villa Urquiza. Aparte me duele profundamente porque yo en el gimnasio de la federación argentina, yo estuve 30 años encargado del gimnasio de la Federación Argentina de Box. Aparte, soy el único director técnico argentino que hizo 3 años consecutivos el curso de AIBA, Asociación Internacional Boxeo Amateur, por el Comité Olímpico Argentino. ¿Qué tal? Donde el señor presidente del Comité Argentino, el señor Rodríguez, en el tercer año, cuando me va a dar el pergamino, me dice, otra vez, y siempre, todos los días se aprende. Sí, señor. Y nosotros tenemos que seguir aprendiendo para seguir enseñando a los chicos y sacar a los chicos de la calle. La verdad que el apellido Laudonio está muy grande y muy grabado en la Federación Argentina Box, y a dónde, toda parte del mundo, a dónde vale. Bueno, Oscar, agradecerte el paso por Boxeo Planeta, realmente nos has hecho vivir unos momentos y recordar con el paso del tiempo la historia del boxeo, de la familia Laudonio, de Abel, de vos. Te quiero agradecer profundamente porque nos llenaste de nostalgia, este recuerdo más que merecido para tu hermano. Lo queríamos hacer aquí en Boxeo Planeta, en un programa que humildemente es exclusivo del boxeo, y hoy por hoy vos sabés que es muy difícil sostener un programa de boxeo porque, los apoyos no son los que debieran ser para la actividad, y sin embargo seguimos en la brecha. Te quiero dar las gracias por mi parte, y sí, vas a tener las puertas abiertas de Boxeo Planeta, y ojalá algún día que pases por aquí, por Rosario, nos estrechemos un fuerte abrazo. Quiero que sepas que esta nota que estamos haciendo contigo, que más que nota es una charla de café, y el cortado deberíamos pagarlo nosotros, queda grabado este programa, y por supuesto que lo va a escuchar a la hora que pueda, quien a lo mejor no nos puede sintonizar este horario en Del Plata 107.5, y yo me voy a tomar una atribución en nombre de todo el pugilismo, de la historia del pugilismo de la ciudad de Rosario. Te agradezco mucho lo que ha hecho tu hermano y lo que has hecho vos también, así que el abrazo enorme, grande, y por supuesto las campanadas ya las estamos escuchando todos en homenaje a tu querido hermano. Creo que las palabras que ya lo que decimos ahora están de más, porque la vida lo hemos vivido arriba del ring y también abajo del ring, pero hemos dejado y estamos dejando una marca grandiosa para todos los chicos, porque nosotros hacemos exhibiciones y las recaudaciones siempre las damos a toda parte donde los chicos necesitan. Hoy la locura más grande que yo estoy esperando, un sueño, es llegar a realizar este festival de box, donde yo he realizado 6 años festivales de boxeo, donde en el mundo nadie me puede poder enseñar cómo se realiza un festival de boxeo, donde la misma nosotros muy grande lo que yo he realizado los festivales, porque cuando terminaba el festival empezaba a las 10 de la noche y hasta no había subido la primer pelea ya habían cobrado en el boxeo, Mateo, vos sabés que no se cobra, no se paga a los boxeadores, pero se da un viático. Sí, siempre se da. Claro. Y ese viático, yo ponele, le daba 100 pesos a cada boxeador. Y no se había iniciado la pelea, el festival, y yo hasta la quinta pelea ya habían cobrado los boxeadores. Y después le daba un alfajor y una Coca-Cola, café y alfajores para los directores técnicos, árbitros, jurados y médicos y policía que eran del festival. Así que el boxeo me dio todo, y ustedes le dieron todo. A mi hermano, a ver, hemos dado todo, el alma, el corazón y la sangre. Bien, bien, bien. Por eso tenemos grandes recuerdos. Y hay mucha gente, hasta señores periodistas, que hablan mal del boxeo. Y yo le digo que el boxeo está completamente equivocado, porque el boxeo sacamos a los chicos de la calle. Así es. Y los sacamos de la droga, del alcohol, del cigarrillo y de la mala compañía. La educación que me enseñó nuestro querido padre Angelito, mi querida madre Lucía, y con eso, con nuestros queridos todos los 9 hermanos, hemos realizado una vida maravillosa y ejemplar, y que ojalá que en el mundo lo copien a los Laudonio. Bueno. Oscar, ha sido un gustazo, el abrazo enorme, el deseo de un muy buen fin de semana, y por supuesto, creo que es una de las notas más sobresalientes, y mirá que hemos hablado con gente del boxeo de aquí y de muchas partes del mundo. Abrazo grande, Oscar, el cariño para toda la familia, y bueno, por siempre Laudonio en el fútbol, en el boxeo argentino. Bueno. Gracias, Oscar. No tengo más palabras que agradecer. Lo único, yo no me despido de él como del boxeador, sino me voy a despedir por como el famoso loco Banderita. Sí, señor. Sí. De lo más grande que estoy realizando en el club más famoso que hay en el mundo entero, Boca. Bueno, Oscar, gracias. Abrazo. Y por supuesto vas a tener las puertas abiertas de Boxeo Planeta para de aquí a siempre, Como siempre. Gracias, Oscar. Un abrazo, Oscar. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Hemos festejado estos 160 programas, por los cuales lo felicito, señor. Igualmente, compañero. Creo que con una de las notas que me hicieron revivir históricas, viejos tiempos, sí. Y hemos charlado con alguien que conoce mucho la actividad, mucho, y con referentes de una época realmente de oro. Aquí se ha mencionado a Eduardo Lauce, a Pascual Pérez, a Nicolino Loche, a Cucuya Ramos, a Palavecino, a Oscar Natalio Ringo Bonavena, y por supuesto que al notable boxeador que fue Abel, creo que se ha regodeado aquel veterano como yo y que ama profundamente el boxeo, y hemos tenido esa suerte de agregarle a las entrevistas habitualmente hacemos de hace 160 ediciones para que disfrute el oyente donde quieras que estés. Ojalá te haya gustado, hayas disfrutado con esto que significa recrear lo de Abel Laudonio, que, reitero, ojalá se equivoque la Federación Argentina de Boxeo, señor Osvaldo Bisbal, allí en Castrobarro 75, y ponga en disputa la copa o el trofeo o el cinturón, como se hacía antiguamente, Abel Laudonio. Bueno, Luis, damos vuelta de página en esta. Y quiere que lo presente, seguro, porque usted, si no lo presento, no. Dígame. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Todos los implementos para el boxeo en Olimpia Deportes. Mendoza 1028. Y yo te voy a decir algo. ¿Cuál es el camino si algún artículo para el hogar no está bien? El camino, el destino, es un hino. Sí. Sí, señor. Bueno, le contamos que hoy se estarán enfrentando en el Polideportivo Centro de Educación Física número 40 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, por supuesto. A través de la pantalla de Teis Sport estará combatiendo como pelea de fondo Gastón Panterita Soria. Se va a enfrentar con Walter el Yacaré Sequeira. Va a estar en disputa el título latino medio pesado interino del Consejo Mundial de Boxeo. Además, en el combate de semifondo, el campeón latino pesado de la Federación Internacional de Boxeo y Mundo Hispano, interino del Consejo, el bonaerense Gonzalo el Patón Basile, combatirá con el bonaerense Walter el Pájaro Cabral en un enfrentamiento en división pesado a la distancia de 6 asaltos. Esto va por Teis Sport. Segundos afuera. Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Muy bien, estamos en la última vuelta, un round más aquí en Boxeo Planeta, como bien anunciaban. Y por supuesto, no te olvides que estás en Del Plata 107.5 y que la venganza será terrible a partir de la hora cero con Alejandro Dolina, Gillespie Doria y unos músicos de enorme talento. Abrazo para Robbie Cove, nuestro corresponsal en Buenos Aires, y por supuesto este abrazo tiene que ver con la alegría enorme de Robbie, que es hincha de San Lorenzo de Almagro, y la Copa Libertadores de América, sueño compartido, tan anhelado. Con el amigo, Lo compartimos con el amigazo. La alegría de Robbie Cove, siempre, siempre bienvenida. Así es. Luisito, tenemos boxeo en el Club Ciclón, Saavedra 642. Hoy hay una la esperada revancha entre el Huracán Díaz, Cristian Díaz. Va a combatir con la Furia Quirós y bueno, en un semifondo más que importante también va a combatir Leandro Almagro con Juan Orona. Estas son las dos peleas caratuladas como doble fondo, Luis, porque las dos peleas son realmente peleones y bueno, le mandamos la mejor de las suertes a los boxeadores rosarinos. Y a quien los ayuda y lo tiene bueno, el equipo técnico como principal es a Enrique Sánchez. El abrazo grande también para todo el equipo y para los organizadores de este gran festival profesional en el Club Ciclón de Rosario. Recordamos que se presentó el último fin de semana Federico Salcedo, el hombre que tiene en el rincón a Lito Müller. Hizo un muy buen combate con Marcos Emilio Borda, el oriundo de Ezeiza. Tiene que haber una revancha ahí. Tiene que haber una revancha, sí. El árbitro fue nuestro amigo y tenemos que charlar un ratito con él, con Hernán Guajardo, en un combate intenso, parejo, muy buena técnica, tiraron mucho. Y bueno, hubo opiniones dispares. Lo cierto es que la mayoría lo vio ganar a Borda. Yo tenía realmente ventaja para Salcedo, lo mismo que Guiñazú, el maestro de la TV pública, pero bueno. El deporte es una actividad de apreciación. Lo cierto es que vimos un muy buen combate y comparto con Damián Casino el hecho de que debe repetirse Yo lo tenía este combate. Un puntito creo, te lo había pasado por mensaje a Borda, pero yo tenía mi ventajita para Salcedo. Tranquilamente podía haber sido un empate que hubiese quedado también como pareja la pelea y el resultado, ¿no? Así es, viene bien pesado el tema entre Matías Vidondo, Marcelo Domínguez, el 13 de septiembre. Y también Vidondo ya tiene confirmado su pelea con Mole Moly, ¿no? Con la Mole Moly, sí, señor. El 17 de octubre en el Estadio Cubierto del Club Atlético New Soul Boys. Vamos, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de la transmisión, Luis. Tenemos que darles a los oyentes del Plata Rosario una transmisión como la que supimos hacer en otro, hemos hecho cuando hemos ido a Vélez, muy a Parque, a Junín, bien, y muy bien. Sigue viendo a Mario Arano, se hace el vivo. Bueno, zafó, te cuento que tengo la cartelera completa del 13 de septiembre. Sí, me marca el camino, diga. No, no, a ver los apellidos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? No, no, pero acá es fácil, no sé, me parece. No, te decía Luis, ya está la cartelera completa de lo que va a ser la gran velada. Pero le falta algo. De Marcos el Chino Maidana. Le falta algo. Dígame. Le falta algo. La presentación de FAST SRL. Sí, y recordar, señor, que nos está esperando Santiago Setecase. Gracias a los amigos que nos apoyan, Luis, que sin duda. Lo decíamos con Oscar Laudoño. Cuesta mantener el aire un programa de boxeo, pero gracias a los que nos apoyan, hoy por hoy podemos estar aquí en Del Plata. Y de trabajar en esta casa. Sí, por supuesto. Te decía, bueno, el 13 de septiembre estamos ante un acontecimiento histórico. Marcos Maidana tiene una revancha con Floyd Mayweather. Le cuento que sigo buscando los caminos para ver esa posibilidad de poder ir a cubrir esta pelea para Boxeo Planeta, que sería histórico. Y vamos a tratar de meterle por ahí, pero bueno, Leo Santa Cruz va a combatir con Manuel Román, Miguel Vázquez con Mickey Bay, Alfredo Angulo con Carlos de la Rosa, y John Molina enfrentará al mexicano Humberto La Zorrita Soto. Esto ha sido confirmado en la página oficial de Floyd Mayweather Jr. Usted me va a acompañar a comer algo que yo no pude cenar. ¿Está dieta, sí, seguro? Usted no, tuve una reunión con un amigo, Alfredo Curi, le mando un abrazo muy grande. ¿Extrañó esa comidita? Sí, por supuesto. Pues, ¿sabe? La extrañé, pero usted sabe que yo le doy mucha importancia a la amistad, esa amistad sincera, que no tiene que ver con los años, sino con esa amistad verdadera, y con Alfredo Curi. Y compartí. Me uné y bueno, él necesitaba charlar conmigo y bueno, por eso hoy no pudimos estar juntos. Pero tiene una propuesta muy importante. Tengo para el día domingo, así yo es. Yo sé que es muy merecido. Estamos ya cerrando. Le cuento rapidito, a ver, que Alejandra Oliveras iba a combatir con Dayana Ayala. ¿Qué pasó? En una organización de Canelo Promotion. ¿Se olvidó los guantes? No. No. En este caso, Osvaldo Rivero, quien está al frente de su empresa, OR Promotion, intercedió para que no se combatiera porque aduce que la boxeadora jujeña tiene un contrato firmado y vigente con su promotora, con OR Promotion, por el cual no se le ha pedido autorización para que combata con Dayana la Leona Ayala, es por eso que Osvaldo Rivero se interpuso para que no pueda combatir y, por supuesto, se tuvo que suspender. También, cortita ahí al pie, o un ascendente de mano izquierda, bueno, no sé. Fabián Maidana, el hermano del Chino, tendrá acción el día de mañana, cuando se enfrente a Philip Soriano, en lo que será su segunda presentación en el campo profesional, TNT, como lo apodan. Viene de ganar por la vía unánime ante Eddie Díaz el pasado 21 de junio en el Stub Hub Center de California. Sí, debe ser poderoso. Para esta, usted me hace reír. No, no me haga tentar con Santiago, con las pronunciaciones. Vamos. ¿Cómo le dicen a este chico? ¿Cómo le dicen a este chico? TNT. TNT. Pero le dice por lo que significa TNT o porque le gustan las películas. ¿Cómo es el asunto? Yo creo que por la explosión de los puños. Por la explosión de los puños. Está bien. Nos tenemos que ir, amigo. Ya Santiago ya nos dice que dice, no va al programa. Lo que pasa es que Alejandro ya está listo con La Venganza Será Terrible. Gracias a usted que estuvo del otro lado. Ojalá haya disfrutado con Oscar Laudoño y todo lo que nos contó. Y por supuesto, gracias a que nos apoyan comercialmente para que esto que es Boxeo Planeta tenga continuidad. Cariños a la familia, buen fin de semana largo. El 17 de agosto no es un día cualquiera para la patria. Téngalo presente. Y por supuesto, Santiago, gracias por el trabajo, gracias por tu bonomía, por tu predisposición y por supuesto por tu profesionalidad. Usted que está del otro lado, donde quiera que estés, abrazo de box. Damián Casino, Luis Porpacelli, te lo damos de todo corazón. Como siempre, gracias por todo. Resumen de la medianoche. Temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 71%. Comenzó el éxodo turístico por el fin de semana largo. El último registro de la noche indica 1.815 vehículos por hora sobre la ruta 2 a la altura del peaje de San Borombón. Por otra parte, la Agencia de Seguridad Vial advierte por obras a la altura del kilómetro 155. Los trabajos se realizan inclusive de noche y reducen la calzada sobre la autovía. La